La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos con la doctora Julieta Gioli, jefa del Área de Seguridad Social y Empleo del Defensor del Pueblo de la Nación, para charlar a propósito de una intervención que tuvo la Defensoría por el tema de aportes voluntarios y depósitos convenidos. Quiero que nos cuentes un poco cómo se ha avanzado en este tema, cómo se ha trabajado, y también de una reunión mantenida con la gente, con la nueva conducción del ANSES, para ponernos de acuerdo en el trabajo, para que prestarnos mutua colaboración en el trabajo. ¿Cómo te va, Julieta? Te saludamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Contanos un poco primero vamos a hablar un poco el tema este de las imposiciones voluntarias y los depósitos convenidos. Bueno, nosotros es una de las temáticas que tenemos hace varios tiempo, trabajado a fondo, investigado y demás. Es el colectivo de personas que en su momento optaron por efectuar depósitos convenidos y aportes voluntarios cuando estaba el régimen de capitalización. A partir del 2008, cuando se deroga el sistema, se establece que esas personas podían tener la opción de girar esos importes que iban a mejorar su jubilación a lo que sería el sistema de ANSES, o sea, transferirlos, y la que tenía que reglamentar esa forma que establecía de transferencia era el ANSES. Entonces, a partir de ahí, nosotros percatamos que no estaba la reglamentación, con lo cual llega un momento que el instructivo que determinaba que la persona lo tenía que hacer vía internet, no aparecía el aplicativo. De hecho, al día de hoy nunca apareció. Entonces, se empezaron a trabajar, pedidos de informes, preguntando cuáles eran los motivos, por qué no se reglamentó, por qué tenían 60 días, estamos hablando de noviembre del 2008. Uh-huh. Siempre como respuestas sistemáticas que se están analizando, que se va a solucionar, que están evaluando, que están en un proyecto. Y la realidad es que es un colectivo importante, pues estamos hablando de 377.643 aportantes. Uh-huh. Es un dato otorgado también mismo por la ANSES, uh-huh, que son las personas involucradas. Nosotros recomendamos justamente al ANSES que dicte la normativa de acuerdo justamente a las facultades que le habían otorgado para este caso puntual. No obtuvimos una buena respuesta, y a fin de año, con el cambio de autoridades, como continuamos pensando que realmente esta es una situación de vulnerabilidad y de violación de derechos hacia este colectivo, se hizo un nuevo informe sosteniendo la posición que nosotros tenemos de que efectivamente es la ANSES la que tiene que dictar la normativa para justamente operativizar la ley, y se elevó un informe a las nuevas autoridades solicitando la intervención y manifestando cuál era la posición de la Defensoría para que se revea la situación. Con gran sorpresa, nosotros a su vez en ese mismo informe solicitábamos una audiencia para tener un contacto con las nuevas autoridades. Sí. Bueno, finalmente tuvimos la reunión con un director general y otro director también de la nueva gestión, donde efectivamente lo que yo pude notar es que había un interés real. De hecho, nos respondieron a la brevedad con una respuesta oficial de que sí, que se va a reglamentar, y es la primera respuesta que nosotros tenemos en un montón de tiempo, algo concreto que tiene la justificación de por qué no se reglamentó, o sea, un dato más acorde a lo que nosotros habíamos recomendado en su momento. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí también se generó también una relación con ANSES que anteriormente no la teníamos, como para agilizar, digamos, el trámite de las quejas. Ingeniería. Ya no colectivas, sí, independientemente de que se puedan generar reuniones para trabajar, uh-huh, los temas complejos, uh-huh, también el caso de la persona particular y que tiene demora y que uno hacía 20.000 pedidos de informes y la verdad que teníamos siempre respuestas no tan evasivas o que no eran acordes a lo que nosotros pedíamos, intentamos manifestar que esto era importante que como procedimiento se modifique. Con lo cual yo estoy muy conforme del resultado de esta nueva reunión con estos nuevos directores, que evidentemente de hecho se mostraron muy muy interesados, digamos, en ver la foto que nosotros podemos plantear, digamos, de, claro, de la situación de todos los adultos mayores. Pues nosotros hace 20 años que venimos trabajando no solo en este tema, sino en un montón de temas complejos que por ahí para una nueva gestión, justamente la imparcialidad, digamos, que nosotros podemos plantear es interesante. Interesante, y además, por supuesto, teniendo la posibilidad de tener receptorías en todo el país, que también nos acerca cómo va la situación en las distintas jurisdicciones, en cuáles por ahí hay problemas para la atención, en cuáles no, o cuáles tienen más problemas o menos. Eso sí, bueno, vos sabés bien que nosotros tenemos varias quejas de oficio iniciadas por el tema de las SUDAIS en el interior, incluso en Buenos Aires y en Capital Federal también. Y bueno, esto también es uno de los reclamos que nosotros llevamos, y que hay mismo nos han explicado que también están como reorganizándose todo como cualquier nueva gestión, obviamente. Sí. Así que bueno, esperemos que sea positivo y para la gente. No, y aparte porque entre los dos organismos tal vez justamente podamos tener una resolución favorable y más rápida para la gente. Eso estamos. Es lo más importante. Te agradecemos mucho, Julieta Gioldi, haber estado en la Gente Subdefensa. Un placer. Hasta luego. Adiós. Los jubilados son una prioridad en este programa. Nos visita la doctora Mariana Becerra de la Oficina de Tratas Inmigrantes del Defensor del Pueblo de la Nación por una actividad que realizó esta semana y con conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la provincia de Mendoza, donde estuvo como expositora, donde además estuvo capacitando también a la gente en el tema de trata de personas. Y por supuesto quiero que nos cuentes un poco tu experiencia, Mariana, cómo fue estar acá, ahí en un punto, además en una ciudad, en una zona que está muy conmocionada por la muerte de estas dos chicas en Ecuador. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que ir a Mendoza en este contexto donde como sociedad está muy sensibilizada, indignada y además muy triste por lo sucedido a María José y a Marina, ir en carácter de funcionaria de un organismo nacional de protección de derechos, realmente fue una responsabilidad y también un deber moral como persona y en mi calidad de mujer. En ese sentido, la legislatura de la provincia de Mendoza, a cargo, digamos, de su vicegobernadora, nos convocó a la Defensoría del Pueblo de la Nación a firmar un convenio por la necesidad que tiene la provincia de conocer estos temas. La violencia de género extrema es la trata de personas. ¿Por qué? Porque no solamente atenta contra la salud, la dignidad y la integridad de la mujer, sino que le arrebata lo más sagrado que tiene un ser humano, que es la libertad. Pero no la libertad ambulatoria, sino la libertad de poder elegir. Y en esos términos, nosotros realizamos una capacitación para funcionarios en general y también a la policía y a ONGs. Hubo una jornada que se llamó Diálogo para la Protección contra la Violencia de Género y realmente fue muy enriquecedor porque fueron más de 200 personas y al final nosotros les entregamos un material didáctico donde está un CD con toda la capacitación, los instrumentos y además, bueno, nuestro protocolo de búsqueda y el semáforo. Y realmente vino gente también del interior, de Guaymallén, Rivadavia, San Martín, y realmente estaban muy agradecidos, no solamente por la presencia, sino también por la posibilidad de replicar la información recibida en sus respectivas jurisdicciones. Respecto a lo emotivo, en Mendoza hubo una marcha hace unos días que se llamó Ni Una Menos, solicitando el esclarecimiento de los asesinatos. Con la familia no nos pudimos reunir porque ellos están en Ecuador tratando de movilizar la causa y contrataron un abogado allá. Ajá. Para la provincia de Mendoza esto es un caso que pone en el tapete en la agenda legislativa y en el ejecutivo. El trabajo va a ser en tres ejes: de violencia de género, la inserción de la mujer en el ámbito laboral y la participación ciudadana y política de las mujeres. Además, también una provincia que es, por supuesto, limítrofe, ¿no? Que tiene también una frontera, con lo cual también ahí hay que hacer mucho control en la entrada de gente, trabajadores y mismo gente que viene a trabajar y que la traen casi esclavizada. Sí, para la vendimia también. Para la vendimia, para todo lo que es el tema de las cosechas. Entonces es también un lugar, un punto neurálgico importante. Creo incluso que participó el gobernador dentro de estas. El gobernador Cornejo, sí, también, estaban todas las autoridades. Y por supuesto la vicegobernadora, que además es la titular de la de la legislatura. Se hizo un convenio en la legislatura donde estuvo, lo presidió el gobernador, la vicegobernadora, pero también estaba el jefe de la Suprema Corte de Justicia de la provincia y funcionarios destacados del Poder Ejecutivo. Con lo cual se reunió, digamos, toda la plana mayor para hacer el abordaje de este tema. Y lo que sí se estableció fue un mecanismo de interacción rápido y eficaz para que las denuncias de trata que trasciendan, digamos, al nivel provincial, la podamos trabajar nosotros acá desde Nación. Perfecto. También nosotros, en el momento en que hicimos la presentación, en el Día de la Mujer, no solamente, en mi caso hablé de las víctimas rescatadas, sino de todas aquellas mujeres que aún no han sido halladas, como Marita Verón, como María Cash, como Florencia Petraque, como Sofía Herrera. ¿Te acordás el caso de Sofía, la nena de 3 años que fue a un camping y, bueno, nunca más se supo de ella? Entonces también capacité respecto de cómo hacer la denuncia, cómo actuar, qué hacer en las primeras horas que son vitales para que la mujer o la niña no la saquen del país. Eso fue recibido con mucho entusiasmo y, bueno, me pidieron mucho lo que es el protocolo de búsqueda como para, en estos casos, no esperar las 48 horas e insistir con que las comisarías les tomen las denuncias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, por haber estado en la Agencia Defensor y, por supuesto, siempre dispuestos a que nos vengas a contar otros temas con los que estás trabajando. Muchísimas gracias, Flavio. Ahora presentamos las noticias. San Juan, vecinos en pie de guerra por la instalación de una antena. Son los propietarios de las casas de la zona de Córdoba y Ameguino, en Rivadavia. Se oponen a que la empresa Interredes instale una antena de Wi-Fi de 84 metros de altura. Ahora redactaron una nota donde piden que se detenga inmediatamente su instalación y piensan llevarla al defensor del pueblo, Julio Orihuela.